Bueno, 15 minutos son los que pasan de las 11 de la mañana. Decíamos que, bueno, hoy nos tomábamos más tiempo para esa corresponsalía de Araba con Amparo Las Heras, pero ya nos vamos a ir hasta Nafarroa, concretamente hasta la comarca de Iruña, hasta la mancomunidad de la comarca de Iruña, de la mano de Martín Zelaya, integrante de Sustrai Erakuntza. Colectivo que ya hemos tenido en estos micrófonos en otras ocasiones, pero recordamos que tiene como objetivo la defensa del medio ambiente, la recopilación de información acerca de los impactos negativos sobre el entorno impulsados por las diferentes entidades públicas y privadas y la toma de medidas para su mitigación o cancelación. También nos dicen que su trabajo se centra, por tanto, en el análisis de la información medioambiental, técnica y jurídica de los proyectos que afectan al territorio y la búsqueda de soluciones a los impactos que estos generan a través del impulso de alegaciones u otras acciones legales. Bueno, pues tras haber recordado un poco, cogiendo la definición que hace Sustrai Erakuntza de sí mismo, tras recordar que hace Sustrai Erakuntza, saludamos a Martín Zelaya, que ya está al otro lado del teléfono. Egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues decíamos que iríamos hasta la comarca de Iruña para hablar de ese proyecto de planta de residuos. Y es que, bueno, quizás para empezar, Martín, cuéntanos un poco, contextualízanos un poco este proyecto. Sí, se trata de una planta que quiere tratar, es algo que es un proyecto que quieren construir en la comarca de Pamplona, que quiere tratar todos los residuos de la comarca de Pamplona y posiblemente, porque eso parece que se ve entre líneas, algunos más de otras comarcas, no de otras mancomunidades. Uh-huh. Se trata de una planta muy grande, quisieran tener todos los la gestión de los residuos en el mismo sitio, por lo tanto, bueno, pues han pensado en un espacio de 107.000 metros cuadrados, un espacio muy grande, en una zona que ahora mismo es la ciudad del transporte, que se le llama, que es un polígono industrial, por así decirlo, pero solamente dedicado al transporte, por lo tanto, no se puede colocar otra actividad que no sea una dedicada al transporte, tendrían que cambiar todo eso. Piensan en una planta cara y compleja, hablan de más de 50 millones de euros de presupuesto total, que tendría capacidad para tratar pues el total de las de los residuos no reciclables y también de los del contenedor amarillo de envases. Uh-huh. De toda Pamplona, de la comarca de Pamplona y bastante más, ¿no? Incluso hablan de hasta 150.000 toneladas al año de tratamiento, entonces es una cosa bastante grande. Y para finalizar, tendría tres partes, por así decirlo. Sería como si tendríamos tres plantas en una, ¿no? Una parte pequeña para el compostaje de materia orgánica separada, otra parte para el tratamiento, pues la separación y tal de los envases, envases que tienen pues de plástico y de metal y así, y otra parte, la más grande, para el tratamiento de la fracción resto, de donde las basuras que están todas mezcladas. Eso sería un poco la planta que están proyectando. Uh-huh. Claro, vosotros hacíais una crítica, comentabas que será una macro planta, ¿no? Y desde Sustrai Erakuntza hacéis esa crítica a este modelo, ya que, bueno, desde vuestra posición lo que reivindicáis sería un tratamiento de los residuos locales, ¿no? En plantas más pequeñas. Algo así. Sí, básicamente pensamos que esto es una gran incineradora, por así decirlo. Evidentemente no incinera nada, pero si tiene el mismo sistema, ¿no? Continúa con el mismo modelo, que es seguir tratando los residuos en bruto sin separar, básicamente. Uh-huh. Y de esta manera, pues, mandar al consumidor y al ciudadano el mensaje implícito de que no es necesario separar los residuos, que bueno, que total, ya tenemos una máquina que los separa, pues para qué vamos a separarlos nosotros, ¿no? Creemos que ese mensaje es erróneo, es completamente erróneo, va en contra de las normativas y va en contra de la racionalidad, porque una máquina es imposible que separe mejor que lo que separamos las personas, ¿no? Una vez mezclados los residuos y mezclados sobre todo con materia orgánica que tiene líquidos, que tiene partes que se pueden pudrir, que se pueden, bueno, que son degradables, ¿no? Bueno, pues luego esos papeles mezclados con eso, esos plásticos mezclados con toda la materia orgánica, son muy difíciles de separar y que se y queden reciclables así. Entonces, lo que planteamos es que hay que potenciar la separación en casa. Y eso es el mensaje que tenemos que dar. Y que para eso hay muchos sistemas. Y básicamente el primer sistema que habría que pensar es cambiar el sistema de recogida de los residuos basado, como está en la comunidad de Pamplona, en la Mancomunidad de Pamplona, en grandes contenedores y pasar a algo más sencillo y más más cercano al usuario y más con más implicación del usuario, como podría ser pues el sistema puerta a puerta que se emplea, por ejemplo, en la Mancomunidad de Sacana, en Navarra, o otros sistemas parecidos con chip, con contenedores más pequeños, que implican a la gente más en la separación, ¿no? Creemos que hay que poner el énfasis en la separación. Y luego, por otra parte, y a nivel de toda Navarra, es algo que se ha metido en el plan de residuos de Navarra y en la ley de residuos que se haya hecho posteriormente, pero no se ha implementado adecuadamente, es establecer un canon por generación y un canon por vertido, ¿no? Que el ciudadano o que la mancomunidad en su lugar tenga que pagar mayor cantidad de dinero si genera mayor cantidad de residuos y si esos residuos que genera no son convenientemente separados y no son convenientemente reciclados. Eso se ha puesto en la ley, evidentemente, porque viene además de normativas europeas, pero se ha puesto con una cantidad que hay que pagar muy pequeña, irrisoria, que es mucho más baja que lo que cuesta el vertido. Por lo tanto, bueno, pues no obliga a nadie y las mancomunidades no se sienten obligadas a buscar otro sistema para reciclar. Entonces, creemos que esas dos componentes más buscar la forma de implantar plantas de compostaje, sobre todo pequeñas, pues nos llevarían a un sistema mucho mejor. Ese es lo que viene a ser el sistema austriaco, ¿no? El modelo austriaco de gestión de los residuos, en el cual está basado en poner hacer hincapié en la gestión de la materia orgánica que van los residuos, que esa materia orgánica sea adecuadamente separada por los ciudadanos y que después sea tratada lo más cercana posible a donde se genera. Pues, por ejemplo, con composteras individuales en las casas que puedan ponerse la compostera en su casa y así lo quieran, con composteras de barrio, comunitarias, que se llaman, que de esa manera pues los residuos no se mueven del barrio de donde están generados, porque se compostan ahí mismo y se reutiliza ese compost por la gente que del barrio, o si no, pues por pequeñas plantas de compostaje cercanas a los municipios y muchas veces gestionadas incluso por los agricultores que después necesitan ese compost, que pueden utilizar ese compost en sus explotaciones agrícolas, ¿no? Entonces, creemos que esa sería la solución, poner el énfasis en la separación, poner el énfasis en la gestión de la materia orgánica y después la fracción resto que quedaría sería mucho más pequeña y no haría falta pues hacer ninguna gran planta para ella y, bueno, pues se podría buscar un sistema sencillo, habría que hacer alguna planta, evidentemente, para gestionar esa pequeña fracción resto, pero, bueno, sería mucho más sencillo, creemos. Claro, sin embargo, la dinámica parece ser la contraria, ¿no? Ya que, bueno, está este proyecto, hay otra planta, ¿no? En Tudela, también de estas características. ¿Cómo está el proyecto ahora mismo? Por lo que sabemos del proyecto de Pamplona, pues creemos que es un sistema muy similar, aunque más moderno, evidentemente, que la planta que has comentado de Tudela, del Culebrete. En Tudela, allí sí que es todo conjunto, no tienen la planta más un vertedero adosado, ¿no? Todo junto. En este caso no se habla de vertedero. Y eso nos parece un error, claro, evidentemente tú vas a tener una planta que va a intentar tratarlo todos los residuos, además una gran parte va a seguir siendo fracción resto por la forma que lo ponen, y después de tratar todo eso, que es intentar separar los residuos reciclables y el resto, biometanizarlo y compostarlo y tal, ¿qué haces con ese resto? Porque ese resto no se puede utilizar en cualquier sitio. Al final de todo ese proceso sale una especie de compost que no es vendible, que no se puede vender porque está contaminado con metales pesados, tal, que hay que utilizarlo en vertederos o en canteras. Da la casualidad que muy cerca de donde quieren poner la planta, que está en Imarcoain, están las canteras de Alaiz. Pero las canteras de Alaiz no se puede vertir ahora mismo porque están en funcionamiento. Entonces, bueno, pues ahí parece que hay algún asunto turbio. Pero, evidentemente, lo que ha hecho la mancomunidad ha sido no poner y no decir nada sobre ningún vertedero en este momento. Entonces, creemos que eso es un error. Por otra parte, como decíamos, la planta del Culebrete tiene graves problemas de contaminación, tiene problemas sobre todo de contaminación de líquidos. Habría que saber un poco cómo es el proceso de biometanización, que básicamente lo voy a resumir. Lo que hace la planta del Culebrete y lo que parece que quiere hacer la planta de Pamplona es coger toda la fracción resto, meterla en una serie de máquinas con cintas transportadoras y tal, para intentar separar todo lo reciclable posible del resto. Uh-huh. Esa separación en el Culebrete de Tudela es del 2%, solamente se consigue separar el 2% y se consigue reciclar ese 2%. Se habla que podría llegar al 5% en el mejor de los casos, que podría ser el caso de Pamplona, vamos. Pero entonces seguimos teniendo un 95% que seguimos sin saber muy bien qué hacer. Claro. De ese 95%, una parte ya va directamente al vertedero porque no es materia orgánica, y la parte que las máquinas esas separan como materia orgánica, que no tiene por qué ser 100% materia orgánica, evidentemente, bueno, pues eso lo meten en una gran cuba, por así decirlo, en una gran olla a presión, por así uh-huh. decirlo, donde mezclado con agua y triturado se intenta que fermente en condiciones de sin oxígeno, anaerobias. Eso genera metano, un gas uh-huh. que se puede utilizar, bueno, y que se utiliza, de hecho, como combustible para generar electricidad. Bien, genial. Pero después, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa ahí un tiempo, ese líquido tiene que salir. Y cuando sale, al líquido se le quitan los sólidos. Los sólidos esos siguen estando sin estabilizar, por lo tanto hay que compostarlos de alguna manera. Pero encima, como hemos dicho antes, como esa separación no es adecuada, vienen mezclados con otras cosas. Pongamos pilas, pongamos plásticos, pongamos pues muchas contaminantes, metales pesados. Entonces, finalmente, después de la estabilización de esos sólidos, se crea un compost que no vale más que para cubrir vertederos o para, en todo caso, cubrir zonas muy degradadas, como pueden ser canteras. Pero son casos muy específicos y, por lo tanto, no se puede ni vender ni hacer nada con él. Tenemos un grave problema de contaminación con ese compost. Y, por otra parte, ¿qué hacemos con el líquido? En el líquido, que también está muy contaminado, bueno, dicen que se recircula y que vuelva a entrar en esa gran olla que hemos dicho al principio, ¿no? Uh-huh. Eso es así como nos lo venden en el Culebrete en Tudela. Pero al final, evidentemente, eso no puede estar recirculando toda la vida, cada vez se está contaminando más, cada vez es más contaminante, al final se tiene que depurar. Y al final, ¿qué harán? Pues tendrán que poner una depuradora también en la propia planta, o tendrán que llevarlo con camiones cisterna a otro sitio a depurar. Y si hay vertidos, por ejemplo, si hay fugas, como pasa en el Culebrete, que se acaba yendo todo a una balsa cercana, bueno, pues esas fugas son muy contaminantes. Entonces, uh-huh. o sea, vemos que todo este proceso es muy complicado, es muy, muy, muy posible que tenga contaminaciones, tanto a la atmósfera por el metano como al líquido, como al agua por los líquidos lixiviados, y por lo tanto, bueno, pues vemos que es mucho, mucho mejor cambiar el sistema que meternos en este endosado, que encima, como hemos dicho, hablamos de más de 50 millones de euros entre comprar, hacer la planta, comprar el terreno, hacer la planta, etcétera, etcétera. Estamos, uh-huh. Vemos que es una cosa pues bastante exagerada. Uh-huh. Martín, ¿cuáles son los siguientes pasos de Sustraya Erakuntza frente a este proyecto? Pues sí, ahora mismo estamos en conversaciones y en contacto permanente con los concejos de la zona, uh-huh. entre ellos Imarcuain, como hemos dicho, que es el pueblo más afectado, son pueblos pequeñitos, y estamos realizando una serie de actividades de momento de poner recursos administrativos, ¿no? Dentro del camino que llevan pues los recursos a nivel primero administrativo y luego judicial. Se ha puesto ya pues un recurso al hecho de que se ha comprado ya el terreno, cuando todavía ni tenemos el presupuesto para el año que viene con lo que pagarlos, ni se sabe exactamente bien, muy bien, qué planta se va a poner. Uh-huh. Se piensa poner también algún otro recurso administrativo al hecho de que se ha decidido hacer esta planta sin haber analizado prácticamente y sin haber permitido a la población que participe en ese análisis otro tipo de alternativas, y eso nos parece muy grave. Teníamos que estar la gente toda informada desde el principio y participante en esas toma de decisiones, y no ha sido así. Y bueno, pues de momento estamos en ese plan como Fundación Sustray. Luego, aparte, en la zona y Marco Ainoain ha salido una plataforma ciudadana que uh-huh. está realizando manifestaciones. Hace un par de fines de semana hizo una bonita de 500 personas, algo más, en Noain, con mucha gente participando de diversos ámbitos, y creemos que bueno, pues que el camino ahora mismo es la movilización popular y la reivindicación y los recursos técnicos y administrativos. Eso vemos el sistema, a ver si ahora que son elecciones o que vienen las elecciones cerca, pues recapacitan y cambian un poco de opinión, ¿no? Bueno, pues por esa parte estáis cubiertos, ¿no? Ya que está esa plataforma ciudadana, vosotros estáis cubriendo la parte administrativa, ¿no? Sí, echando una mano. Bueno, pues Martín Celaya, tenemos que dejar dejarlo aquí. Eskerrik asko por haber estado en los micrófonos de Suelta la Olla, por habernos explicado tan claramente, bueno, los aspectos de este proyecto, y decir que seguiremos en contacto. Pues a vosotros por preocuparos de estos aspectos que, bueno, pues pueden parecer lejanos y pequeños, pero que tienen una importancia, porque hay que recordar que la comarca Pamplona produce la mitad de los residuos de toda Navarra, entonces date cuenta de la situación. Ya, pedazo de dato, sí, sí. Exactamente. Bueno, pues Martín Zelaya, integrante de Sustrae y Erakuntza, es que ricasco por haber estado en los micrófonos de Suelta la Olla, y hasta la siguiente. Vale, agur. Agur.